ocio, una rata con maña, saludo de mango, relato también en su vida Dios sobrando. Pues el bandero Guillermo Anderson Rodrigo Wo, tranquilo que Dios dura, Dios tiene el control del presidente actual, y aquí ha de venir, tranquilo, que Dios nos va a bendecir, Honduras, con nuestra frente en alto, ¡vamos atrás! Como los casacos.